Bueno, agradecemos a nuestro patrocinador Carroña. Siempre tanto. Acompañándonos un año completo. Para hombres que andan en la rebusca. Bueno, inclusive yo ando con esa exquisita y fragancia loción. Con esa exquisita fragancia loción. A ver si ocurre algo. Está bien. Un año acá y hasta el momento pues nada. No ha dado efecto, pero gracias a su patrocinio. Gracias, Carroña. Y seguimos también acá nosotros. Bueno, con los temas polémicos. El tema del día. Y que aún llevamos más de 500 infectados en El Salvador, 9 muertos y tenemos alrededor de más de casi 18 personas en sospecha que tengan la gripe influenza AH1N1 que se conoció como virus de la gripe porcina. Así es, amigos, ese es el tema que brevemente estaremos tocando, pero de una manera muy puntual también. Aldo, ¿qué opinas acerca de todo este revoluto, por decirlo así, de la influenza AH1N1 en el país? La influenza AH1N1 es una gripe muy parecida a todas las gripes, lo único que tiene una mezcla de diferentes gripes, tanto la porcina como la aviar y su propio ADN. Eso hace que aflija a las autoridades porque tiene un riesgo como es impreciso, no se sabe, como nunca ha habido, puede haber una neumonía. Y debido a eso es que se han alertado, han dado recomendaciones. Y lo primero que yo debo decir es que no hay que alarmarse de como que esto fuera una enfermedad como el ébola y que nos va a comer la carne. No, es un virus que va a producir una gripe común, donde va a generar tos, que esa es la diferencia entre otras gripes: tos fuerte, fiebre, malestar general, hasta poder llevar una neumonía. Ese es lo diferente de esta gripe, para que todos sepan. No tiene más, no nos va a ahogar, no nos va a carcomer nada. Es una gripe que puede complicarse. Eso primero que debemos de saber. Segundo, que hay que tener cuidado las medidas. ¿Y qué tipo de medidas son las que podemos aplicar? Porque la población le dicen, no sé si porque algunas compañías también quieren vender sus productos, en decir, compre su gel de alcohol. De alcohol y todo. Su mascarilla. Su mascarilla, no lo sé. Pero tú, medidas puntuales, dinos las recomendaciones y las medidas más próximas que nosotros podemos a la mano. Correcto. La primera medida puntual es evitar el saludar de beso, el evitar de saludar con la mano a las personas, ya sea que tengan o no tengan gripe, por cuestiones de que el virus pasa un tiempo que puede incubarse, es decir, que no se va a ver los síntomas y puede pasarse aún así. Segundo, lavarse las manos constantemente después de estornudar, después de tocar cualquier cosa que esté en contacto con saliva o con... Después de ir al baño también, ¿verdad? Y después de ir al baño, claro, pero en el caso este sería siempre lavarse las manos. Tercero, si usted tiene síntomas de gripe, tos y fiebre, usted tiene que consultar, y antes de consultar, aislarse y no ir al trabajo, no ir a los estudios, no ir a centros comerciales. No automedicarse, Aldo. No automedicarse, a lo sumo acetaminofén, pero tiene que consultar en el momento para que se diga si es H1N1 o si es una gripe común. Ok, perfecto, entonces. Pero hemos visto la alarma que hay en nuestra población, porque quizás por los mismos medios de comunicación que han estado dándole seguimiento a esto desde que inició en México, yo considero, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en este punto, que si por lo menos el comercio internacional hubiera cerrado sus fronteras durante 2 semanas, el comercio internacional hubiera habido menos riesgo de poder propagarse esto. Puede que sí, lo más probable, el problema es que siempre que haya contacto entre humano y humano hay un riesgo. Entonces lo que sí es de valorar es que si se han cerrado las escuelas, se han cerrado las universidades por estas 2 semanas, tomando de la de vacaciones, lo recomendable hubiera sido controlar. Yo tampoco estoy de acuerdo que se cierren la cuestión de las fiestas, porque cerrar eso es que es la parte económica. No, pero dinero. ¿Cómo se va a cerrar algo así? No se puede cerrar. Yo estoy de acuerdo que no se puede, pero por lo menos controlar. Pero, o sea, que estás de acuerdo con Norman. Estoy medio de acuerdo con Norman. Pero ¿cómo medio? O sea, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la mayoría de personas debemos de tomar la actitud o debemos de tomar conciencia en que si presentamos alguno de esos síntomas que tú has mencionado, pues no voy a acudir ni a un cine, no voy a acudir ni a una discoteca, no voy a acudir ni a una fiesta, no voy a acudir mucho menos a un campo de feria. O sea, hay que tomar conciencia en esto, hay que ser muy responsable. Todos los lugares donde hay contacto con saliva, ha mencionado Lisandro. Contacto con saliva, sobre todo el cine. Sí, correcto. No, por favor, sí, entiéndanmelo en el buen sentido de las palabras. A ver, voy a meter mi cuchara un poquito aquí, pero saliva. No, gracias. Yo estoy de acuerdo con Lisandro, aquí hay un problema grave de conciencia. ¿Social cultural? ¿Ah? ¿Social cultural? Sí, porque, ¿cómo es que se llama? Tal vez a la persona va a consulta por gripe, tal vez le dan incapacidad, pero no va y se aísla, sino que va y se va para el cine, se va para la discoteca, se va a ir al campo de la feria. Entonces, no, y donde puede contaminar a otras personas. Entonces, yo creo que todo debería de empezar por ahí, ¿no? Pero, bueno, todo esto, todo el dinero. El seguro ha pagado un montón de dinero por incapacidades. Y que vos están, no quejando, pero sí tomando. Pero ya va un buen número. Incapacidades, correcto. Pero todo esto, y si cierran los cines, los centros comerciales, ¿no le estará afectando a los dueños del país? A eso vamos. ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes saldrían afectados con eso? De los cinemas. ¿Quién tiene el control de los centros comerciales? Un saludo a todos aquellos que tienen el control de la franquicia, de todo lo que mencionó. No es nada en contra de usted, sino en contra de su actitud egoísta y capitalista. Capitalista y esclavista y todo lo que termina en ista. No. Yo creo que no es. Comparto el punto capitalista, pero no comparto el aspecto esclavista. Claro, no comparto. Que sí. No, es que. Óigame bien. Yo creo que. No. En parte debería de controlarse y de generar otra forma de economía mientras se da este problema, se va cediendo esta enfermedad. La parte de control creo que está excelente. Lo que sucede acá, yo estoy de acuerdo con la empresa privada en cierto punto, en esto. No podés parar el comercio. Ejemplo, si tú tienes una empresa que se dedica a las exportaciones, una empresa que te está dejando por lo menos 25 millones de dólares anuales de ganancia, ¿sí? Entonces, tú tratas bien a tus empleados, los tratas excelente, les haces fiestas anuales, les das 2 bonos en el año. Pero, si comienzas a cerrar tu empresa o a cerrar algunas operaciones de la misma, ¿cuánto te va a implicar el hecho de perder ganancias en el año? No solo eso, sino cuánto va a representar el hecho de no tener a tus empleados laborando para ti por 2 o 3 semanas. Ay, pero decime, en estos tiempos de la crisis financiera, ¿qué empresa está dando 2 bonos? Yo no creo que haya crisis. Yo tengo que diferir en el hecho que deben cerrarse la mayoría de comercio que esté relacionado con aglutinación de personas. Porque hay muchas empresas donde generan ganancias, pero no necesariamente hay que hacer amontonamientos. Hay que amontonar gente. No hay saliva. Por lo tanto, si no hay saliva en esa ganancia, ¿para qué cerrar esas empresas? ¿Tú crees que esos saliveros que se vayan a un cuarto o qué sé yo? Sí. O sea, esas personas que están. Por ejemplo, el caso del cine, yo creo que es inevitable cerrar un cine, por ejemplo. Y nadie se va a morir por no tener por un no cine. Por no ver una película. Ni tampoco el hecho de las personas que dejen de trabajar. Pueden generar otros medios de que estas personas tengan su ganancia. El caso de los empleados, me refiero yo, no de la gente que. Pues obviamente la gente que está percibiendo que son los dueños, ellos van a perder. Pero los empleados pueden. Los dueños pueden hacer que los empleados se muevan a otro tipo de áreas para contrarrestar el hecho que no van a estar 2 semanas trabajando en el cine. La piratería. Pues, elevaría las ventas la piratería. Bien, probablemente la piratería elevaría la. Tema polémico también. ¿Estás de acuerdo con la piratería? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero es más barato. Pero ha comprado una película pirata. ¿Quién en su vida no ha comprado una película pirata? ¿Guillermo? No, yo sí tengo. Es una vasta colección. Yo también tengo una vasta colección. Yo creo que todos. Pero está correcto. De colecciones. Cambiamos el tema, pues sí. Bien, comenzamos con H1N1 y terminamos con piratería. Bueno, algo, salimos del huacal. Para cerrar entonces, sí. Recomendaciones o conclusiones por lo de la influenza H1N1. Si estás enfermo, si tú eres el enfermo de gripe, ya sea gripe, no sabemos si gripe común o cualquier gripe, evita ir a lugares como iglesias, evita ir a lugares como cines, estadios, ferias, marchas, etcétera. Todo, si tú, concientízate tú, porque el problema no es el sano, el problema es el enfermo ahorita. Si tú estás enfermo de eso, aíslate responsablemente por lo menos 7 días, que no es todo el año. Solo son 7 días que tú vas a estar en tu cuarto, que te pase. Y si es en un hospital, reposa los 3 días, luego el alta te la van a dar y vas a estar en tu casa 4 días. Y evítate llegar. La gente sana que anda moviéndose tampoco es el problema. Pero el problema es la gente que anda enferma, uno de los primeros que hay que ver. Yo creo que ahí aplica, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que se ha perdido en nuestra sociedad últimamente. Es algo que se ha perdido. Gracias. Desde H1N1, pasando por piratería hasta la moral y versos bíblicos, hemos desarrollado este tema ampliamente. Bueno, en esta tarde, Sakti ha estado con ustedes. Sabemos que ustedes también han estado con nosotros, prestando mucha atención su oreja a lo que nosotros hemos dicho en esta tarde. Es correcto, no se dejen llevar por otros tipos de medios amarillistas. Sí, hay que evitar todo tipo de medios que tratan de hacer parecer como que... ¡El diario de hoy! Hay empresas que están... Empresas, me refiero, empresas de medios de comunicación que tratan de generar un pánico sobre esto. H1N1 es una gripe, que hay que tener sus medidas, hay que ser prudentes, pero tampoco hay que ser alarmista. Bueno, yo sí me despido.